hablamos al otro lado del teléfono con nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oírparacreer.com. Hola, Jaume. Buenas, José. ¿Qué tal? ¿Mucho calor por ahí? Bueno, sí, creo que no tanto que como tenéis vosotros, pero bueno, sí, bastante, bastante. Y la primera canción que nos recomendabas, de las que has comentado en las últimas semanas en tu blog, era una sacada de este lanzamiento de It Lives, It Lives, que es un músico de Bélgica y la verdad que llama la atención su propuesta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No sé cómo di con el sello este. Bueno, por ahí navegando como siempre y nada, muy muy bueno. Me ha encantado este trabajo. La verdad son 10 temas y es increíble entero el disco. No presta mucha atención a la alta fidelidad, por así decirlo, pero le otorga un cierto encanto, ¿no? A su Bueno, resultado. aún así suena bastante bien, tampoco es pop lofi este. Usa elementos tal vez, pero los sonidos de guitarra son muy limpios, por ejemplo, y las voces y tal, y está muy bien. Bueno, ¿y qué otras novedades destacarías de oírparacreer.com en las últimas semanas? Bueno, pues para empezar, pues el pack este de samples y loops que ha sacado el NetLab, el LFL, que es francés. Y nada, han sacado unos packs de loops y de samples y han hecho también como un concurso de remezclas usando estos sonidos y tal para poder hacer luego una recopilación. Y bueno, está muy interesante, me los he descargado todos, que creo que eran más de 400 megas o así. Bastante material. Y bueno, ya estoy trasteando con los loops y tal, y es interesante eso, que planteen la idea esto de los temas que publican, pues también sacar los loops originales y tal para que la gente pueda remezclarlo y dar un paso más, digamos, en la cultura de los netlabels y de compartir. Lo de los loops, para que la gente lo entienda, pues son pequeños fragmentos que se repiten y a partir de ahí se van fabricando otros temas, ¿no? Sí, son eso, sí, pequeños trozos de 4 o 8 tiempos así. Que bueno, que tú con los programas de música con el ordenador, pues los puedes poner en que se vaya repitiendo y sobre eso puedes ir mezclando unos con otros y añadiendo otros sonidos y tal. Y bueno, es la forma típica de hacer remezclas y bueno, y eso, de usar esos mismos sonidos de un tema para crear tú una cosa diferente. ¿Y qué tipo de loops y de samplers son? De electrónica, sobre todo, entonces. Bueno, más enfocados al dub y al reggae, sobre todo, con algunos sonidos así más de acordeones, de grabaciones así de instrumentos reales. La verdad es que está bien, hay unas cuantas voces a capela, así como rapeando y tal. Y bueno, si vas cogiendo uno de aquí y otro de ahí, han participado bastantes artistas conocidos como Volphonic o Disrupt, que son dos de para mí de los más importantes en el tema de dub y reggae en el mundo del netaudio. Y bueno, es un placer poder tener esos sonidos por separado para, bueno, los que trasteamos así con los sonidos, pues podamos jugar. ¿Y habrá una aportación de Hermético, que es tu seudónimo tecno, entonces a este proyecto? Bueno, me lo estoy pensando. Sí, pues es posible que haga algo diferente, no algo de tecno, pero ya que son esos sonidos de dub y tal, pues estaba pensando en intentar hacer una base así y avisar a un amigo que tengo que canta reggae y eso, y a ver si entre los dos hacemos un temilla. Pero bueno, Entonces. está por ver. Ahora en verano la verdad es que estoy bastante parado, hace mucho calor y lo de meterse en el estudio como que cuesta bastante. Es normal. Sí. Pero bueno, recopilando, esa sería la propuesta de la Netlabel LCL, liberar varios sonidos, loops, samplers para que hagan gente remezclas y luego con eso hacer un nuevo recopilatorio en el catálogo de esa discográfica virtual, me imagino, ¿no? Sí, y además comento en el post, pues eso, lo bien que lo está haciendo está en el label a la hora de organizarse y de ir creciendo poco a poco, creo que no tiene mucho tiempo de vida y bueno, son muy activos en Twitter, siempre ofrecen promociones de temas nuevos o anuncian algo que ha sacado alguno de sus artistas en otro lado, o ahora organizan esto. Y bueno, aparte llevan eso, dos líneas de catálogo diferentes, y bueno, es un Anel Label para mí ejemplo de cómo se tiene que llevar con dinamismo y eso, ofreciendo cosas a la gente para eso, para mantener al público interesado en el trabajo que hacen. Y hablando de una Anel Label con dos líneas de catálogo, podríamos mencionar también Audio Talaya, ¿no? Que sí. Lo había anunciado tu amigo Edu Comelles aquí en Intangible 23, que iba a aparecer una subdivisión que se llamaría Audition Records dedicada a la música improvisada, y ya salió el primer lanzamiento hace algunas semanas. Sí, de hecho ha salido el segundo ya. Ah, vaya, vas creo por que delante. Lo subieron ayer o antes de ayer, ha sido bastante nuevo y aún no he podido escucharlo. Pero sí, la verdad es que es un proyecto súper potente este de Audio Talaya y Auditions, porque, bueno, creo que tienen material muy bueno ahí esperando ser publicado y poco a poco lo van a ir sacando y bueno, ya el primer lanzamiento ya estuvo muy bien y bueno, esperando, tengo aquí en el escritorio el otro descargado, el nuevo, a ver qué tal, luego lo pondré a ver. Y más en un ámbito como la improvisación, que está siempre la cuerda floja, ¿no? Porque si te sale bien, pues estás descubriendo nuevos sonidos, algo completamente libre de clichés y de ataduras, pero como salga mal, pues aquello suena horrible, ¿no? Claro, sí, es lo interesante que tiene el tema, que es muy directo. Entonces, bueno, ahí también se aprecia cuando hay músicos realmente buenos y se saben, no solo saber improvisar tú en solitario, sino si hay más músicos, pues es improvisar todos juntos, ¿no? Y se tienen que escuchar unos a sí, otros. Sí, tiene que haber ahí como un diálogo sin palabras, pero como un entendimiento ahí que está como flotando en el aire, me imagino. Tiene que estar muy bien poder hacer estas cosas. Y alguna vez he hecho alguna improvisación con Edu, los dos con los portátiles ahí haciendo ruidos y tal, y la verdad es que es súper divertido. Y supongo que con gente ya que es músico de guitarras, batería y tal, como el primer lanzamiento que era así como de jazz, tiene que ser también, vamos, cuando sale bien tienes que sentirte decir, hostia, lo hemos hecho. Claro, y la semana pasada comentábamos con Pachi alias Mirelin Dab esas novedades por parte de Edu, que daba por terminado de momento el proyecto Mensa con dos lanzamientos en sendas Nel Labels. Sí, pues eso, muy muy muy buenos también. Edu también lo conozco desde hace mucho tiempo y he podido ver su evolución con la música y la verdad es que, vamos, es una máquina y estas dos últimas referencias lo demuestran también, con su ambient ahí, usando grabaciones de campo y pequeños sonidos y tal. Me han gustado mucho también estas dos, en Resting Bell creo y no sé la otra. En Test Tube, creo sí, que. Sí. Y bueno, y a ver, tengo ganas ya de que publiquen algo con el nuevo proyecto, que es el Cello Plus Laptop, que es Edu con una chica que toca el cello y también es... Han trabajado bastante en directo, pero creo que no han publicado aún nada. Y lo que he podido escuchar suena impresionante, la verdad. Y bueno, esperamos ahora que si Mensa da por terminada o aparcada esta etapa, estoy esperando ya que saquen algo con el otro proyecto. Pues me estás poniendo los dientes largos, Jaume. Sí, no, la verdad es que cuando salga, que espero que publiquen algo ya, no sé si tienen intención o no, pero yo creo que va a ser una buena bomba en el tema del ambient y tal, porque también se basa mucho en la improvisación y tal, y bueno, él va manipulando los sonidos del cello, va poniendo también sus sonidos y tal, y ya te digo, las cosas que he escuchado que me ha puesto él me han impresionado. Muy bien, y también podemos hablar de la novedad de tu proyecto hermético con una colección de remezclas, ¿no? Sí, esta ha sido la última de Inocuo. Y nada, fue el tema Espejos, que ya publiqué en septiembre en Silence, con el label belga. Y hace un tiempo, pues, Dragstore me dijo que les gustaba mucho el tema y que estarían interesados en montar un EP con remezclas y tal. Y bueno, yo por mí encantado. Entonces, él se ha encargado de avisar a los otros artistas que han hecho remezclas y tal. Y bueno, hemos organizado el disco y lo hemos sacado en Inocuo. Se lo enviamos a los belgas, a los de Silence, pero ellos tienen una programación de referencias como muy a largo plazo y tal, y al final nos interesó sacarlo más en Inocuo y ya está, ya se puede descargar también. Recordemos que Inocuo es esa discográfica virtual que tienes tú principalmente con Señor Click desde hace ya algunos años y que Sí. se centra en música electrónica, techno, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, todavía nos quedan unos cuantos lanzamientos que podríamos seguir hablando de los que has mencionado en el blog hoypara-creer.com. No hace falta hablar de todos, pero hay algunos recopilatorios por ahí y también puse la web ahora y acabo de ver el último lanzamiento de Música Vermella, ¿no? Sí, este lo he puesto esta mañana. Sí, es el EP de Madame y Alquimia, que Alquimia de hecho es un proyecto de Madame con otro chico. Y bueno, han hecho así un EP de dubstep siguiendo la línea del sello, así como con melodías y algunos toques de IDM y tal. Está muy bien. También han usado bastante grabaciones de campo para crear así pequeños loops también que se repiten y tal, con sonidos bastante cotidianos, e integrar todo esto digamos, en el tema de dubstep y tal. Y bueno, es un buen lanzamiento, bastante interesante. ¿Y cómo estás viendo el tema? ¿En agosto va a seguir este ritmo frenético de lanzamientos en el labels y vamos a tener que hacer un esfuerzo especial cuando volvamos en septiembre o se va a relajar un poco el asunto? Yo creo que es posible que se relaje un poco, al menos es la impresión que me ha dado de otros años en agosto. O a lo mejor soy yo que soy el que se relaja y me pierdo todo lo que va saliendo. Pero bueno, al menos por nuestra parte, yo me relajaré un poco. Ya no estoy haciendo post cada día. Porque lo que te comentaba antes, que aquí en mi estudio hace ahora un calor que no puedo estar. Entonces, claro, no tengo el mismo tiempo para descargar y para escuchar y tal. Entonces, el blog baja un poco el ritmo. Creo que en Inocuo tampoco sacaremos nada, al menos hasta septiembre. Aunque bueno, ya tenemos preparado el siguiente lanzamiento, que será de Señor Click y será otra bomba también. Pero bueno, supongo que nos esperaremos un poco, porque hace mucho calor ahora y estamos pensando también en otras cosas. Yo estoy organizando también alguna fiesta por aquí para el verano. En la bombeta. No, la bombeta ha cerrado ya por lo mismo, porque el local no está muy acondicionado para el verano y es imposible estar ahí ahora. Pero bueno, en septiembre abrirá la bombeta, se hará una fiesta de aniversario que es el cuarto aniversario, creo. Y bueno, ya Este estamos local organizando. de tu pueblo allí en Cataluña. ¿Cómo? No, que es el local ese que tienen en tu pueblo en Cataluña, que has llevado a gente al NetAudio, etcétera. Sí. Y bueno, y eso, y a partir de septiembre espero volver a empezar con el ciclo y poder traer mucha más gente del NetAudio. Ahí ya tengo bastantes nombres ahí en mente para empezar a llamar y bueno. Lo que siempre he dicho, es un proyecto bastante humilde, pero bueno, hace ilusión el poder ir encontrándose a los artistas y bueno, y que vengan a mostrar su trabajo. Claro que sí. Y bueno, yo creo que ya para terminar, nos puedes hablar un poco de este tema que nos sugerías de Desven, el especialista. Confieso que a mí me ha gustado, no es el techno minimal, sino es algo un poco distinto. Sí. Es, ¿cómo era? Techstep. Madre mía. Que eso también lo ponía yo en el post de, bueno, que al final te pierdes con tantas etiquetas, que bueno, que está muy bien, porque Las etiquetas, al fin y al cabo, son formas de describir la música, ¿no? Y contra más específica sea, pues mejor, más transmite. Pero bueno, hay tantas ramificaciones y tanta historia que al final te pierdes. Pero sí, es como, digamos, como techno mezclado con dubstep, así una, no sé, no estoy muy puesto en esta etiqueta en particular, pero bueno, lo que sé es que es un tema con mucha energía y muy potente, y bueno, me ha encantado a mí también. Aparece en el lanzamiento 2x4 del Unlabeled of Audio, que sé que es una de tus favoritas, y también ha seguido bastante a Desben en su trayectoria, ¿no? Sí, claro, sí, el anterior lanzamiento lo sacó en Inocuo y bueno, y ha sorprendido un poco este cambio de estilo, de pasar al minimal y al techno a este EP de techstep o dubstep o lo que sea. Y también manteniendo su sonido, su forma de hacer, pero bueno, variando el estilo un poco y bueno, consiguiendo algo muy potente también, que al fin y al cabo es de lo que se trata en esta música, algo que sea potente, que se pueda mezclar y que dé energía a la pista de baile, ¿no? Pues muy bien, Jaume, ya creo que nos despedimos hasta septiembre. Muy bien, pues nada, que pases muy buen verano Igualmente. y nada, ya seguimos en contacto. Nos volvemos a encontrar. Venga, un abrazo, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Adiós. Así de intenso y envolvente suena este tema de Desmond titulado El Especialista, incluido en el lanzamiento 2x4 de la netlabel Off Audio. Era una recomendación de nuestro colaborador Jaume Monsant de oirparacreer.com con el que acabamos de hablar. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y una de esas cosas que se pueden encontrar es la colección de grabaciones históricas del archivo de Internet, con cilindros y discos de 78 revoluciones recuperados para las nuevas generaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, a la International Novelty Orchestra, con este tema, It Ain't Gonna Rain No More, y donde canta uno de los fijos ya casi de esta sección de Intangible 23, Billy Murray. Said if your cocoa's cold, put on your hat, you fool. Oh, it ain't gonna rain no more, no more. It ain't gonna rain no more. But how in the world can the old folks tell? It ain't gonna rain no Los sonidos de fondo delatan la antigüedad de esta grabación que se hizo en 1924. Por aquella época había varias formaciones que empleaban el adjetivo de novelty, como la International Novelty Orchestra, que grababa este tema con Billy Murray titulado It Ain't Gonna Rain No More. Lo hemos seleccionado en esta sección de la grabación histórica, una de las dos fijas de los martes aquí en Intangible 23. Y este es un día también para explorar los sonidos más vanguardistas y arriesgados, sobre todo si tienen un poco de sentido del humor y no nos aburren durante 20 o 30 minutos, sino que son temas breves, como lo que hace el ensemble Pamplemousse. Vamos a escuchar un ejemplo en esta Kiku Joins but Backward from the Bottom Line. Kiku se une, pero al revés, desde la parte de abajo. Seguro que indiferente no te ha dejado la música del colectivo de compositores e intérpretes Ensemble Pamplemousse, fundado en 2002. Esta era una grabación que refleja su gira Blocks en marzo de 2009, en un concierto en la Issue Project Room. El disco te lo puedes descargar desde Free Music Archive. Y aparecen ahí temas como este Kiku Joins but Backward from the Bottom Line. Y escuchemos ahora algo breve también, pero que nos va a hacer volar la imaginación antes de ponernos con cosas más serias y complicadas. Ellos son Lagos Disco Machine con un breve tema titulado Lord Pierre. Lagos Disco Machine, la máquina de disco de Lagos. Un nombre curioso para un grupo también que da mucho de qué hablar, con temas como este Lord Pierre, incluido en su EP, creo que es el debut, Warm Orange, naranja caliente. Te lo puedes descargar tanto desde el Free Music Archive como del archivo de internet. Y de esos sonidos exóticos nos vamos a una pista de baile algo surrealista, donde si no, en el momento bizarro. Escuchamos, como siempre, los acordes de la música introductoria de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, aquí en la versión un tanto especial de Dr. Phibbs, y nos introducen al momento bizarro, la sección más estrambótica de toda la semana en Intangible 23, y que durante el mes de julio protagoniza el compositor británico Ergo Fismith, que tiene muchos momentos bizarros en su catálogo. Por ejemplo, esta versión del tema Gonna Make You Sweat, te vamos a hacer sudar, a lo mejor con ese título no te suena, pero con aquello de Everybody Dance Now seguro que sí, vas a reconocer la melodía desde esa línea de bajo del principio un tanto desangelada. One, two, three, four. Ya poca gente se acuerda de quiénes fueron los autores de este temazo, Gonna Make You Sweat, con el subtítulo Everybody Dance Now. fue un éxito en 1990 para la C+C Music Factory. Y si por casualidad han podido escuchar esta versión de corral de Ergo Fismith junto a su grupo The Midnight Florist, seguramente se han llevado las manos a la cabeza. Aparece en un recopilatorio de versiones titulado Now That's What We Pump at the Party, ahora esto es lo que ponemos en la fiesta, donde Ergo y su grupo pues destrozan a su manera simpática grandes éxitos de las pistas de baile, incluido el Mambo No. 5, por ejemplo. Y después de este momento bizarro, que era una versión también, pero demasiado extraña para dejarla para los lunes, vamos a relajarnos un poco con un bonito tema de Muse titulado Coconuts Dreams. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acaba de sonar la música del artista francés Muse, en concreto el tema titulado Coconut Dreams del álbum Time and Travels, Tiempo y Viajes, disponible en Bandcamp. Está muy reciente porque se grabó entre abril y mayo de este mismo año, y tiene un carácter este trabajo muy experimental, oscilando no solo entre la electrónica muy suave y agradable como hemos escuchado, sino también con piezas que bordean el rock progresivo y la New Age también. Vamos ahora de nuevo con el ensemble Pamplemousse. Esto es más cortito todavía, menos de 2 minutos, y aparece un piano por ahí. Se titula Dave Plays Andrew. Andrew plays Dave, but shorter this time. Ya lo dicen ellos, Dave toca con Andrew, Andrew toca con Dave, pero más corto esta vez. Otro tema que aparece en el álbum Blocks Live at Issue Project Room, disponible en el Free Music Archive. Y vamos a dejar que se explique la gente del ensemble Pamplemousse por qué hacen este tipo de música. Cuentan ellos mismos que, como la cabeza de Mr. Potato, las composiciones de este gira, el Blocks Tour, eran elementos que se podían componer de distinta manera, y a ello contribuían los 6 compositores. Luego cada día intervenía un poco la suerte, el azar, a la hora de poner el orden y el resultado final. Suena un poco a las historias de la música aleatoria de John Cage y compañía. La intención, se supone, es llevar al oyente a un estado en el que el tiempo no sigue una trayectoria lineal y quizá le hace plantearse nuevas cosas sobre lo que puede ser el futuro de la música de cámara, que no toda tiene que ir por aquí, pero sí que es una opción. Y la penúltima canción que vamos a escuchar hoy es una de This is my normal state, este es mi estado normal, titulada Angel Falls. Con ese nombre del grupo, This is my normal state, diríamos que están siempre flotando, si es un reflejo de lo que suena en su música. Never, never. Angel Falls, Un Ángel Cae, es el título de la canción y del EP que This Is My Normal State han editado en Lost Children. Es una Nell Devil especializada en post-rock y ahí se ajustan a ese estilo con grandes crescendos y sonidos celestiales, en este caso aportados por la voz femenina también. Ya vamos terminando esta edición del martes de Intangible 23. Me parece que hemos tenido ocasión de escuchar cosas bastante variadas y dispares. Lo último será este tema de Lethet, incluido en el recopilatorio número 5 de Britcomp, muy breve también, titulado Not of the Loins Part 2. Este tema de Lethet, Not of the Loins, Part 2, era una sugerencia de nuestro colaborador mensual Pachi, alias Nellerin Dab, del blog Nell Devolan News, y la semana pasada no nos dio tiempo a ponerlo, así que lo hemos recuperado en esta ocasión. Aparece, ya te lo comentaba, en el recopilatorio número 5 de la Nell Devol Breathcom. Y así nos despedimos en esta edición del martes de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y del mismo modo aparecerán enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Así que nada, hasta mañana, como siempre tendremos nuestra selección de música electrónica. Un saludo de Ayose García y en los controles de Carlos Pérez y Gabriel Santana. Te esperamos para escuchar cosas completamente distintas.